Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este hermoso podcast llamado Encerrados Afuera, el podcast Encerrado, donde nos juntamos con el amigo Javier. Sí, acá estoy. Y claro. Con el amigo Jota. Buenas. Para hablar un poco de nuestros gustos, nuestras pasiones, lo que hemos visto, lo que hemos disfrutado, o lo que hemos odiado, lo que hemos vivido, que de eso se trata. Así es, hoy vamos a empezar con gustos de helado. Sí. Bueno. Gustos de helado. Yo voy a empezar contando que fui a ver a Pulp. Bueno, entonces empecemos a contar que fuimos todos a ver a Pulp. No, yo no fui. Ah, vos no fuiste. No. Bueno, fue una semana de muchos shows. Sí. Roger Waters, Pulp, Chili Peppers, The Cure, Blur, bueno, todo lo que es el Primavera Sound. Primavera Sound a pleno, pero a la vez también los Peppers. Yo pregunto, ¿no? Una pregunta que me hago. Vi que mucha gente fue a ver todo. Todos, sí. Todos fueron a ver todo menos nosotros. ¿Pero cómo hace la gente para comprar la entrada para ver todo? Tiene mucho tiempo para hacerlo. No. Vos no comprás una entrada con tiempo. ¿Cómo que no? Comprás con dinero. ¿De dónde sacan la guita para comprar cinco entradas? Pero una entrada a un festival de esto que te cuesta 20 lucas, la pagás en 12 cuotas. 20 lucas te costaba en marzo. No, y además costaba 20 lucas. Costaba 50. Bueno, lo pagás en cuotas. Y después pagándolo. Pero no todos tienen la tarjeta oficial para las cuotas. A ver, el cuestionamiento es: yo puedo, vos podés, no. Él puede, es otro tema. Igual vos tenés muchos amigos que consiguen entradas. No hablo de la gente que sé que consigue entradas. Sí. Hablo de la gente que sé que se las paga. Y bueno, gente o que imagino que se las paga. Pero Javi, no es caro. O sea, ¿cómo no va a ser caro? Ver a Pulp estaba 22 pesos. Eso fue lo más barato de todo. Ver a Pulp estaba 22 pesos. Nosotros... Eso estaba hace 3 meses. No, pero seguía fijo, la más barata estaba en 22.000. No. El día para ir a ver a Pulp sentadito estaba 22 lucas. Igual que al principio, que hace 3 meses. Eso es ahora. No, pará. 22.000 pesos estaba el campo. La más barata estaba 15.000. Bueno, no importa, está bien, pero... Bueno, a ver. Yo digo porque estuve a punto de comprar campo hace como 3-4 meses... Como un gil, no me acuerdo por qué, porque no tenía tarjeta a mano, no sé, dije, la compro después. Y después nunca la compré. Bueno. En ese momento era accesible comprar la entrada de Pulp. Con Javi fuimos el día... Pasó el tiempo y no. El día anterior, exactamente, el día anterior fuimos a una pizzería, la pizzería de Chacarita. No me vas a acordar. Y gastamos 3.000 pesos menos. Y comimos una pizza... 20 lucas, boludo, una pizza, dos empanadas, una soda. Una pizza, dos empanadas y tres bebidas. 20 lucas, ladrones, 900 pesos una empanada, 7.800 una de mozzarella, no me lo olvido más. No, un delirio. Claro, entonces, frente a eso, entrada de Pulp eran 3 pizzas. Poco menos. Es cualquiera, pero sí. Los parámetros ya se fueron todos al carajo. Loco, al final hacen pocas para quejarse de la plata ustedes. Bueno, pero es que no está mal, porque... Che, le están haciendo juego a la derecha, viejo. Sí, igual esperemos a ver qué pasa. Ahora que no entramos al BRIC. Esperemos a ver qué pasa por ahí. El año que viene todos tenemos sueldos en dólares para... Pero claro, papá. Para pagar estas entradas con liviandad. Yo espero tener sueldo. Pero sea como sea, se dieron estas coincidencias que tienen que ver con el calendario de viajes, ¿no? Desgraciadamente... Es el momento en el que salen de gira todas las bandas, o que por lo menos les tocan las fechas del brazo sudamericano. Es que allá hace frío. Claro. La temporada de gira se llama Todos menos McCartney. Exactamente. Sí. No, pero ya viene, ¿eh? Va a venir McCartney, prepárate que viene. A mí yo sé de buena fuente que no. ¿Ya no viene? Y si viene, viene el año que viene, no sé en qué momento. Sí, pero... va a venir, no pierdas esperanza. Pero igual ya lo vi varias veces. ¿No? Bueno, entonces no rompa la bola. Sea como sea, fuimos a ver a Pulp. Qué lindo que estuvo, Pulp. Qué gran noche. Mira, fue muy intenso todo. Porque la verdad, bueno, hay una cuestión, esto que vos dijiste. La noche anterior en la que estuvimos comiendo una pizza, antes de Pulp, ninguno de los dos tenía programado ir a Pulp porque no teníamos entradas. Entonces nos cayó de diferentes maneras. A una entrada, conseguimos entrada, fuimos. ¿Cómo pagó la entrada esa gente que les proveyó entradas? No sé. La gente que a mí me consiguió entradas no la pagó. Fue un obsequio y a Pablo creo que le pasó lo mismo. Entonces, no, estoy ahora en litigio para ver si cubro esa entrada. Yo pero no, bueno. Yo no. Y fue un obsequio que nunca olvidaré. Gracias, Vanina. Gracias, Sebastián. Nunca olvidaré. Y lo lindo fue eso, fue inesperado. Yo, cuando supe que iba a ir a ver a Pal, no quise leer nada de cómo había sido el show de dos días previos en Uruguay. No quise enterarme de la lista de temas, no quise enterarme de nada. Tenía el recuerdo de 10 años atrás, 11 años atrás, el show que fue en Luna Park. Fue alucinante, sí. Fue muy emotivo, muy, muy bueno. Y tenía esa previa. Fui a campo, bastante cerca del escenario, bastante cerca. Y todo lo que pasó fue muy increíble, muy emotivo. O sea, todo, la lista de temas fue perfecta. Por supuesto que uno siempre tiene como temas preferidos esa cosa de que sabe que no los va a tocar y no los tocan. Hay dos o tres canciones que a mí me vuelven loco que no las tocaron. Pero fue inesperada la lista de temas, o por lo menos me sorprendió en algunos momentos. Y fue impecable. ¿Qué tema faltó que tocaran? Mis dos temas preferidos de Pulp son Bob Lind, de Wheel of Life, que creo que nunca lo tocaron en vivo. Me vuelve loco Bar Italia, que creo que antes lo tocaban, que es el último tema de Different Class. Sí. No, y después todo. Después hay muchos. Cuando tocaron Pink Love, enloquecí. Something Change, enloquecí. Sí, sí, sí. Joyride, el primer tema de Kiss and Hearth, que yo no esperaba nunca que tocaran eso. Sí. No, es que por eso fue. Tocaron Like a Friend. No. O sea, increíble. Yo fui porque sabía que iban a tocar Like a Friend. Ah, sabías. Pero yo porque. No sabía. Ah, menos mal que Natalia, grande Natalia, una fiel escucha del podcast, publicó, fue a Uruguay y publicó la lista de Uruguay. Sí. Y dije, uy, es un grandes éxitos. Ah, fuiste a buscar. Pero es un grandes éxitos del re carajo. Y, así que uno no quería saber nada y el otro se vio toda la lista, sí. Y iba esperando salir. No, pero vi la lista, pero me la olvidé instantáneamente. O sea, fue como, miré, ok. No, o sea, hice borrón. La única que me acordaba era que hacían esta canción, que fue la que me llama la atención, porque es uno de mis temas favoritos de la banda. Y ¿tocaron The Trees? No. Ay, loco. ¿Para qué vinieron? No, The Trees no lo hicieron. Feo. ¿Oh, sí? No, tocaron Weeds. Ah, Weeds hicieron y Weeds. Y tocaron Sunrise de ese disco. Y tocaron para Bad Cover Version. Que bueno, Natalia me decía eso, la versión, que ver Bad Cover Version. Y que el show que habían hecho acá, perdón, amigas, amigos uruguayos, parece que el show que hicieron acá fue como 10 veces más que el que hicieron en Montevideo. Yo sé que fue muy bueno, pero lo que tuvo, nada, fue también un momento especial. Veníamos de 4 días después de las elecciones. La verdad que para mí, yo creo, y para mucha gente allegada, el ánimo está muy por el piso. Sí. Una sensación así como de desesperanza y de desánimo. Muy fuerte, yo no sabía cómo iba a reaccionar, yo no tenía ganas de ir a ver a Pulp. O sea, por un lado sí, por un nivel, una cuestión emotiva así, yo pensaba, lo hablamos con Pablo la noche anterior, no puedo creer que voy a estar en mi casa diciendo, ¿cómo puede ser que no estoy viendo a Pulp? Me iba a pasar. Y a la vez, la verdad que había algo que no tenía ganas de hacer nada, no de ver a Pulp ni de ver a Lennon. O sea, tenía ganas de vivir. Y la verdad que fue como una especie de 2 horas de irrealidad que te sacudieron, tipo, bueno, olvídate de que existe lo que existe, olvídate del mundo. Y fue, pero aparte fue muy bueno lo que hizo Jarvis Cocker, cómo cantó. Claro. No es que solamente fuiste a ver una banda que está viviendo del pasado, sino que están en un gran momento. Es muy loco decir que Pulp está en un gran momento, haciendo canciones viejas. De hecho, es una banda que en teoría se había pseudo separado. Casi desintegrado porque... Hicieron una pausa sin definición. Pero se murió el bajista el año pasado. No habían anunciado que salían de gira. Fue todo muy como muy de golpe. Y además de eso hicieron un tema nuevo. Encima muy lindo. Una muy buen tema muy que linda. Se llamaba... Ay, yo me iba a acordar. Es como una balada muy linda. Pero digo, un tema nuevo. Claramente están en una. Viene un nuevo disco de Pulp. Y la verdad es que el show fue lo que dice Javi. Hicieron con nada un mega show. O sea, con iluminación y una escalerita. Sí, fue muy austero. Muy austero la puesta en escena, pero austero, muy bien. Pero no austero, minimalista. Sí, sí. Minimalista. Digo, o sea, dijeron austero, con esto, con una pantalla con texto muy bien usada, con unos planos y o sea, lo que vos veías en la pantalla estaba muy bien hecho. La puesta de cámaras y todo estaba muy basada en los movimientos del show. Digo, seguramente era algo que venían también en equipo porque se veía todo alucinante. Y él como frontman y el orden de los temas y él bailando y él haciendo ondas sí, y el sube y baja de las emociones y lo que fue como gran show. Al mismo tiempo inesperado y necesario en el momento que llegó. O sea, en mi vida, digo, yo no me esperaba que me pegue así y la verdad que lo necesitaba, viste, como... Y uno se pone muy hippie porque empieza a pensar en el poder de la música, ¿no? Lo mágico. Y es eso, ¿viste? Y es la música, bueno, son las canciones. Estás ahí, estás vibrando. O sea. Sí, pero no es solamente la experiencia de ver a Pulp en vivo, sino la música era increíble. Sí. O sea, muy increíble. Y sobre todo, yo hace mucho, no escucho tanto Pulp. Es una música que me lleva a los 22 años. Era mi banda preferida del momento. Me gusta mucho más que Oasis, mucho más que Blur. De todo ese Britpop. Son los mejores. A mí siempre fue lo que más me gustó. Son los mejores. Y si bien para mí la música se sigue sosteniendo y las canciones se siguen sosteniendo, el paso del tiempo les hace muy bien, no es que me pongo discos de Pulp en mi casa todo el tiempo. Y eso también me hizo, fue como todo jugó a favor. El no escuchar tanto a Pulp y reencontrarme de golpe con toda la música de Pulp fue como, no, esto no se puede creer, esto es muy bueno. Y la verdad que fue como una burbuja. Después, bueno, volvimos a nuestra vida de mierda y demás. Perdón. Pero son los mejores con Radiohead, ¿no? No, para mí no, yo no tengo ni comparación. No, para mí sí, pero digo, están en otra liga. Son las dos bandas que están en otra liga para mí. Pero, insisto, en el momento y en la ejecución era una banda muy efectiva, haciendo muy buenas versiones de sus temas, muy fieles en algún caso, y con un nivel y un sonido increíble. El Movistar Arena es un lugar increíble. No lo conocía. Yo no había entrado nunca. Es el mejor lugar que hay para recitales en el país, probablemente. Es increíble. O sea, está súper bien. Y me tocó estar sentado frente al escenario. Muy buen lugar. Pero digo, veía a todo el público saltando. Y es impresionante. A la banda la ves un poco chiquita. Pero es un lugar que tiene casi el doble de capacidad que tiene el Luna Park. Sí. O sea, total, ¿no? Yo estaba bastante adelante, no muy adelante, pero estaba bastante adelante. Te vi. ¿Me viste? No, mentira. Ah. ¿Qué si no veo? ¿Estaba lleno? Estaba muy lleno. Sí, estaba bastante lleno. Había algunas gradas, algunas partes de las gradas que no parecían estar habilitadas. Supongo que por visión o porque irían cerrando otras. Una cosa que no voy a entender. Que pero el campo en el campo no entraba un alfiler. Yo lo sufrí. La gente que se compraba los vasotes de cerveza llenos, tómatelos antes de que arranque, flaco. Porque si no sabes qué te puede pasar, que me tires toda la cerveza encima, como me pasó. Ay, la gente es boluda. la gente salta y se mueve. Sí. Y a mí no me importó, te juro que no me importó nada, pero me bañaron en cerveza. No, yo me hubiera quedado trompada. No, a mí no me importó nada, porque estaba en un momento de... Pero claro, es que es un lugar, el espacio tiene en cada nivel puestos de comida. Tiene esa cosa muy yankee, ¿viste? Muy de estadio de básquet. Parece medio así, parece eso. Sí. Parece eso. Cualquier lado tenés tu carrito, tu local de comida. Sí, en cada piso hay un puesto de comida. Yo no lo investigué mucho, así como me fui para adelante, me quedé ahí parado, encontré un lugar y lo vi. Pero bueno. Estamos hablando mucho de Pulp porque no fuimos a ver nada del resto, ¿no? No, bueno, frente a eso, como bien decís vos, o sea, la posibilidad de quedarnos en nuestras casas diciendo me estoy perdiendo a Pulp era muy grande, y gracias a ver a Pulp no me pesó nada estar perdiéndome a Beck, a The Cure, a mí The Cure un poquito sí, pero ya no voy a festivales, vos sabés eso. Y además eso, ir a un festival, Carter. Yo ya no voy a festivales, pero me hubiera gustado ver a The Cure, sí, me hubiera conseguido. Sí, en otro lugar, en otra situación, pero ir a lidiar con eso ya. También es verdad que los vi en River, un show de 3 horas y pico y fue increíble y me quedo con ese recuerdo. Qué bueno estuvo eso. Lo que sí tengo que decir, que sí me dolió, fue como cuando vinieron a River que tocaron 3 horas y pico, tocaron mi tema preferido, no solo de The Cure, sino mi top 5 de canciones de mi vida, que es A Night Like This. Ah, mirá. No la tocaron. Y ahora la tocaron los turros. Fue para vos. Los turros tocaron a Night Like ¿Pero This. ¿Pero no lo viste en Flow? No, no vi nada. No. Bueno, pero igual no es lo mismo, digo. ¿Pasaron en peor? No, qué sé yo, no tengo idea. Pero... No, porque había un canal de YouTube que decía que lo pasaban, pero en realidad eran los conductores de ese canal entrevistando gente. Pero no me interesa verlo porque es como... Para eso me pongo el show que hicieron en México 3 días antes. Digo, sí, lo mismo. Que de hecho me vi a McCartney en México. Explícame esto. Estuvo muy bueno. El show de 2 horas y pico de McCartney me lo vi. Me lo puse ahí de fondo. Un mexicanito, muy copado, porque gracias a él lo vi. Primera fila, estaba abajo de todo en el VIP. Sí. Estuvo las 2 horas y 20 que dura el show, 2 horas y media. Filmó todo el show. Sí. Explica. O sea... No, exijo una explicación, como decía el poeta Condorito. Digo, ¿cómo puede ser que alguien filme 2 horas? No vas a... ¿Y la experiencia dónde quedó? Bueno, digo, ese era el tema con Pal. Yo de arriba veía la cantidad de gente con el celular. Yo filmé 20 segundos en todo el show. Bueno, pero claro, un cachito, porque o sacaste una foto, porque decís... Bueno, sí, había mucho celular. Pero todo pero el no mundo tanto, con ¿eh? El celular sí, arriba. Mucho. Pero mucho, este muchacho, este mucho. Mexicano, estuvo 2 horas y media filmando a McCartney. Igual hay gente, le agradezco porque lo vi todo en primera fila, pero... Hay gente así en todo el mundo filmando recitales todo el tiempo. Bueno, 1 hora y media, y 2 horas. Los queremos, los queremos. $300. ¿Cuánto los queremos? Por ahí está capitalizando ese... ¿Sabés la plata que saca de cada reproducción? No estaba muy bien filmado, te aviso. No importa, pero es la única filmación con todo el muy show. Muy cerca, sí. Sí, creo que sí. Ya está, ¿qué te importa? Si lo que más querés es la música. ¿Qué temazo que tocó McCartney? ¿Qué está tocando McCartney en su gira? ¿Qué el año que viene que lo tenés tocando McCartney en su gira? Y lo vas a poder ver pagando Le Cops. Igual, ya lo vi muchas veces. No pago por McCartney de vuelta. Bueno, me gusta. Perdón. Bueno, vamos a defender ahora la vida de Albert Brooks. Ah, qué lindo. Dale. Qué ¿vieron lindo. Eso? Me Yo falta sí. una parte. Pero estás capacitado para hablar, ¿no? Sí. Qué lindo. Albert Brooks es uno de esos señores que deberían ser más conocidos, que deberían tener más fans en el mundo. Una de esas personas que hay varias en Estados Unidos, pocas, pero varias en relación a otros países. Esos tipos que hacen un poco de todo y que todo lo hacen bien, ¿no? Actúa, dirige, escribe, hace humor en distintos formatos. Y lo hace todo muy bien. Es un tipo que yo me acuerdo muy claramente de ser chico y decir, me gustaría ser amigo de este tipo, ¿no? Del personaje de Broadcast News, ¿cómo se llamó? Detrás de las noticias. Detrás de las noticias. Que era el perdedor, un rol que ha jugado mucho en su historia y en sus películas. Ahí él no dirige, pero sí actúa. De manos de otro Brooks, de James L. Brooks. James L. Brooks, que lo llama mucho como actor. James L. Brooks, productor de Los Simpsons, director y qué sé yo, otro gran talento, que es una de las personas que habla en este documental del que vamos a hablar ahora, que es un documental hecho por Rob Reiner, otro genio del todo y celebrado. Amigo personal de la infancia de Albert Brooks. Y el documental empieza ahí, con ellos diciendo que eran compañeros de secundario. Y yo digo, claro. No solo ellos, los otros compañeros que tenían. Claro, así es. ¿Cómo no vas a llegar? Claro, ¿cómo no vas a llegar a ser alguien grosso si tenés esos nombres, ¿no? O sea, la hija de Groucho Marx de compañera. La hija de Groucho Marx era compañera del colegio de ellos. Es como, dale. O sea, y ellos dos, ¿no? Que fueron amigos de entrada. Y que Carl Reiner, otro gran comediante, el director, guionista, otra gran figura. Gran director de comedias de los 70. Sí, muy groso, socio y amigo a muerte, literal, porque falleció siendo el mejor amigo de Mel Brooks. O sea, nada, alguien con quien hacían un dúo de sketches y grabaciones de discos y hacían mucha comedia juntos. Carl Reiner... Alguien le pregunta en un programa de televisión a Carl Reiner quién es este... La persona que más lo hace reír. Sí, quién es la persona más graciosa que conoce y dice, un pibe de 14 años que se llama Albert Brooks. Un amigo de mi hijo. Un amigo de mi hijo. Nada, ese es el punto de partida. Y de ahí en más empezamos a recorrer la historia y las cosas que hizo Albert Brooks son maravillosas. Pero hay una cosa que hay, es para mí es lo maravilloso del documental, que es un documental bastante normalito, no es un gran documental, pero por lo que lo cuenta es un gran documental, pero a nivel formal es un documental muy convencional. Sí, sí. Pero no solo está contando la historia de Albert Brooks, si te lo cuenta, sino como Albert Brooks es parte de la historia, de la prehistoria y de los cimientos de la comedia norteamericana de los 70, te está contando justamente de cómo se fue estableciendo las nuevas formas de la comedia en Estados Unidos. De la tele al cine, pero sobre todo en la televisión, porque Albert Brooks empieza en televisión. Y sí, y estuvo con todos. Estuvo con todos los programas. Sus ideas y sus propuestas empezó en medio a eso, a cimentar las formas nuevas de la comedia que siguen hasta hoy. Todo. Y influyó en Saturday Night Live, estuvo en Letterman, estuvo haciendo mucha televisión, como bien dicen, y a la par haciendo sus películas, que sus películas son como aventuras también muy, muy raras para el cine norteamericano, porque son como esas apuestas también jugadas, si se quiere, ¿no? Desde algún lugar. Perdidos en América, Lost in America. No, Real Life. Real Life, una novedad absoluta, era como lo que se llama el mocumental y el falso documental. Mm. Real Life, que es la vida de una familia contada desde un programa de televisión que se mete en el día a día, que es un delirio. Modern Romance, esa fue la primera película que vi de él. Modern Romance es del 81, la vi uno o dos años después en Ushuaia. ¿A mí de chico? En el cine de Ushuaia. Mirá. Y me acuerdo, yo creo que fue la primera película de protagonista. ¿Se llamó Romance Moderno? Yo no me acuerdo para nada. Sí. Fue la primera película de protagonista neurótico que vi en mi vida. O sea, él es sonidista de Hollywood y tiene su una historia de amor ahí con una o dos personas, pero tiene como sus obsesiones, sus idas y vueltas. Para mí en un punto hay algo Woody Allenesco. Tiene una cosa así. Yo siempre lo comparé, o de chico me acuerdo que para mí era como una especie es de... Que esta es muy, muy Woody Allen. Pero que también tiene todo este trasfondo que a mí me fascinaba y yo creo que es algo que me impactó mucho de ver cómo se trabaja en Hollywood. Sí. Porque también muestran eso, y él es sonidista de películas, y vos vas viendo cómo van musicalizando una película de ciencia ficción berreta. Bueno, nada, una peli muy recomendable, como todas las pelis de su carrera. Lo que tiene, que creo también lo emparenta un poco a Woody Allen, es que sus películas tienen un montón de rasgos que tienen que ver con la personalidad de él como persona, tipo la neurosis, los celos, la inseguridad, la incertidumbre. Las obsesiones, esta cosa de querer controlar todo. Sus personajes están atravesados por sus mismas friqueadas. Digo. Pero lo interesante es que elige caminos que no son los mismos de No, de claro. Sí, sí, sí. Y sus protagonistas... Son más jugados, son un poco más jugados, me parece. Sí, ¿no? Y además... Bueno, igual, Allen, si uno piensa en Broadway, Danny Rose, o en Selig... Son películas muy Albert Brooks, ¿viste? Como esa cosa, ¿no? Sí, pero hay algo en el humor de ambos que me parece que se diferencia. De algún lugar, me parece que quizás, escarbando un poco, el mejor Allen es un poco más cerebral, si se quiere. Y este va un poquito más a una cosa más sentimental en alguna de las películas. Y Allen es mucho más cínico. Y más lo que en su momento se decía, que se decía en los 80 que Woody Allen era muy intelectual. La verdad es que le tildaban de que era intelectual. Y Albert Brooks no lo es tanto. No hace chistes. Porque va más allá. Es el famoso name dropping. No hace chistes con literatura, con teatro, con música. Albert Brooks no tiene mucho de eso, casi no lo tiene. Y Woody Allen todo el tiempo te hacía chistes con eso. Y la obra igual es muy distinta. Y después lo que tiene, que me parece que es genial, es que es un tipo que tiene como muchas obsesiones y que se plantea hacer las cosas desde otro lugar, ¿no? O sea, es muy interesante porque con este documental que empieza siendo una entrevista entre Rob Reiner y Albert Brooks, y a lo cual se van sumando imágenes de archivo y los comentarios de toda gente que laburó con él. Uh-huh. O sea, no sé, gente, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Larry David, Steven Spielberg, o sea, es como... Ben Stiller, o sea que... Stiller. Sarah Silverman. Sí, es como... Larry David diciendo que la vez en que lo invitó por primera vez a su casa, y Larry David diciendo que no podía creer cuando Albert Brooks le decía que lo que hacía él era muy bueno. O sea, como una cosa como... O Larry David, que es Dios, diciendo que no podía creer que Albert Brooks lo conocía y le gustaba lo que hacía Larry David. ¿Entendés? Como, ahí te das cuenta que la figura de Bruce, ¿dónde estaba para esta gente y dónde debería estar? Y lo que decía Pablo, no está tan reconocida ahora, quedó un poco olvidada, pero creo que tiene que ver también con su producción. O sea, que ver con su producción, tiene que ver con que también, porque a la par él hizo mucha carrera como actor en los últimos años, y de hecho muchos lo llamaron para ser de villano. Tiene una cara interesante para ser de villano. Y además está bueno llamar a alguien que no te imaginarías en el rol del villano para ser de villano, ¿no? No te imaginarías vos, pero la menor de 35 no sabe quién es. No, bueno, lo que quiero decir es que desde quien lo llama, está bueno llamar a un comediante para que haga, a un director, bueno, no sé, hago Richard y siempre hablamos de Richard y Herzog, que también inesperado, claro. Y es un villano que decís, wow. Sí. Pero los villanos de él están Drive como villano, que es muy bueno, es el mejor personaje. Muy bueno. Mejor que protagonista. Muy bueno. ¿Dónde más? Bueno. Pero la cuestión es que el documental es muy interesante por eso, porque como bien decís, cuenta un poco la evolución o los distintos lugares donde la comedia fue tomando espacio y cómo también hacer una carrera con muchos triunfos, pero que al día de hoy no están capitalizados realmente. O sea, nada, estamos hablando de un tipo millonario que trabaja haciendo voces para Pixar, que lo llaman como actor acá y allá, que hizo muchas películas, que debe tener... No de ser pobre. No, pero hoy es un nadie, para el estándar de actual de las cosas. Y lo debería ser. Entonces este documental lo que hace es dar un poco de justicia en ese aspecto. Y desde un lugar también muy cariñoso. Sí, el hecho de que lo haga Rob Reiner, que es su amigo también. Porque cuentan anécdotas de ellos familiares. De cuando uno iba a la casa del otro. Sí. Hablan de su familia como si... Obviamente no como si se conocieran. Pues se conocen de mucho. De sus hijos. De un lugar muy cercano. Y hay una cosa que hay que decir, es que Albert Brooks sigue siendo muy gracioso. Están en la mesa. Tiene una velocidad y una lucidez. Rob Reiner no puede parar de reírse. Porque le hacen una pregunta, no sé qué. Y el otro le tira siempre como un latiguillo. Como algún, le da alguna vueltita, algún chiste que se le ocurre en el... Y obviamente que se le ocurre en el momento. Y eso es genial. Ver cómo el tipo tiene esa lucidez. Sí, de la nada inventada. De la nada te tira un chiste que decís, claro, flaco. Viste, qué bueno que existas. Y me gusta porque también él hace el ejercicio del humor desde lo conceptual. Que eso me parece que es brillante, ¿no? Sus películas están pensadas así. Es que todo es eso. Todo es un concepto y a partir de ese concepto armar. Y no sé, por ejemplo, muestran una rutina que hacía que era un domador de elefantes, pero que... Justo el elefante está enfermo, entonces no lo trajo y hace todo con un sapo. Con una rana. Con una rana. Digo, ese tipo de cosas ¿no? De la sustracción o hacer comedia con música, o musicalizar boleros. qué sé yo. Es un tipo realmente brillante. Su obra es muy recomendable. Vean las películas de Albert Brooks, búsquenlas. Sí, Madre o The Muse, que no son tan logradas. No vi todavía el de la comedia. Yo tampoco la vi todavía. En el mundo musulmán. Pero todas sus primeras películas son geniales. Yo ahora quiero ver un compilado de sus sketches de los 70. Sí. Todas sus apariciones en los programas en los que... Sí. Quiero ver qué pasó con el porro que se fumó en el programa de Johnny Carson. Muy bueno eso, boludo. Por eso, Albert Brooks fue la primera persona que fumó un porro en televisión en vivo en los Estados Unidos, en un programa de entrevistas, en un late night show. Y le convidó a uno que estaba al lado. Y le convidó a Johnny Carson, y ahí lo corta. Claro. Hay que buscarlo, si existe el resto de esa... Sí, es cierto. Y él empezó haciendo cortos, y después Saturday Night Live, de ahí empezó a llamar gente a hacer cortos. Está el corto ese en la Escuela para Comediantes de Albert Brooks. Es un corto que dura 8 minutos, está en YouTube, la vi, es increíble. Nada, está buenísimo porque te abre un montón de puertas. Y te das cuenta todo lo que te perdiste de un tipo que conocías, que querías, por ahí, quizás, no solo no conocías a fondo. No solo te abre puertas, sino lo que decíamos al principio. Como vos estás viendo algo, enseguida pensás en otra cosa. pensás en Saturday Night Live, pensás en la gente que estuvo ahí después de él, porque él, sí, estaba hablando de fines de los 60, principios de los 70. Después pensás en Bill Murray, en Chevy Chase, empezás a pensar en Dan Aykroyd, en todo, que se manejaban en ese mismo espacio. Si querés más acá, que yo ya ahí le perdí la vista, la pista, digo, todos estos que yo no sé cómo. La chica esta que aparece, ¿cómo se llama? Sarah Silverman. Sarah Silverman, yo ya ahí no lo seguí, pero bueno, habla toda esa gente. Bueno, el mismo Ben Stiller, son como los que fueron heredando ese lugar. Sí, o sea. Y cuando mirás, estás mirando eso, enseguida te vas disparando a todos lados. Pero yo, bueno, yo tengo. Se llama, perdón, se llama Albert Brooks, Defendiendo Mi Vida, Defending My Life. Está en HBO, véanlo. Sí. Está buenísimo. La verdad que es, vale, realmente. Dirigida la por pena. Rob Reiner. Por Rob Reiner, por su amigo, sí. Que. ¿Vieron que. ¿Cuál fue la primera película de Rob Reiner? Y este. Spinal Tap. Sí, sí. Bueno, se va a hacer la segunda parte. Sí. Finalmente la noticia. Con 40 un montón, años después. Y con un montón de músicos que, nuevos y un montón de músicos volviendo a interpretar sus roles. Habrá que ver qué tal es. Yo quiero aprovechar el documental de Bruce para hablar de otros dos documentales que se tocan todos entre sí por una cuestión que me sorprende. Me da un poco de impresión que lo digas así. Que se toquen entre sí. Sí. Bueno, que la pasen bien los documentales entre ellos. En el documental de David Brooks hay un tema que toca el mismo Brooks y que tiene que ver con otro, que aparece también en otros documentales que vi, y es el tema de su relación con la madre. ¿Te acordás? Que en un momento él se sentía, sus padres eran los dos artistas, el padre, sí, un cómico muy conocido en la década del 40, y la madre, conocido como Parker Carcos, sí, y la madre, actriz y cantante también, que tuvo una buena época también, y de hecho conoció a su marido, al padre de Albert, en una filmación de una película. Y hay una relación medio tirante toda la vida hubo entre Albert Brooks y la madre, que Albert Brooks sentía que la madre no reconocía su talento, no reconocía su trabajo, que recién un poco le reconoció cuando fue nominado al Oscar por su actuación en la película James Brooke, de Broadcast News, que recién ahí, pero que nunca, siempre fue como una cosa tirante, casi como de competencia. Y Albert Brooks lo dice, obviamente, ya superado, ¿no? Un tema que lo tiene muy superado, trabajado, y hasta hizo una película, se llama Mother, sobre su relación con la madre. Y lo que me llamó la atención es que yo vi otras dos películas nuevas donde ese tema es central. Una es Sly, el documental sobre Sylvester Stallone, no sé si lo vieron. No. Que está muy bueno, pero un tema que atraviesa toda la película es la relación de Stallone con su padre. Que todo el tiempo esperó la aprobación de su padre, que nunca llegó. Y sobre todo hay un maltrato eterno entre el padre y él, que era como una especie de pendenciero. Competitivo totalmente. Que de hecho, Stallone, cuando antes de empezar a actuar, le había pegado por jugar al polo. Si bien era una familia bastante humilde, tenía una familia vecina que tenía unos caballos, donde él aprendió a jugar muy bien al polo. Y en un momento el padre lo fue a ver jugar al polo y le dijo barbaridades, como que no servía para nada, que era un inútil, no sé qué. Y a partir de ahí Stallone decidió, por eso que le dijo el padre, no jugar nunca más al polo. Y eso, de vuelta, se toca con el futuro. Stallone ya una estrella de Hollywood y demás, con el padre tenía poca relación, una relación como Albert Brooks con la madre, muy tirante, como de competencia, de no sentirse reconocido nunca. Hay otro partido de polo, ya como no muy profesional, sino muy amateur, medio como un jueguito con amigos, Stallone grande, y lo invita al padre a jugar al polo. Todo va perfecto y el único momento tenso de conflictivo de ese juego es el padre que lo tira del caballo con un palazo al hijo. Oh. Como que, y él no. O sea, es un momento muy tremendo de la historia de Stallone y del documental. Sí. Y nada, y mientras veía lo de Albert Brooks decía, qué loco, Stallone tiene este tema con el padre, creo que un poco más tenso que Brooks con la madre. Y a la vez, hace poco vi The Pigeon Tunnel, que es el documental de Errol Morris, la última película de Errol Morris, que es un documental sobre John le Carré, el escritor de policiales inglés, que también fue doble agente, viste, como nada. Y él cuenta también una parte importantísima del documental, que es genial, porque es la única. John le Carré no dio muchas entrevistas a lo largo de su vida. Y a Errol Morris le hace una entrevista entera para la película y después se muere. Se filmó durante la pandemia, el documental. Y se murió a fines del 2020, John le Carré. Entonces tiene ese valor también de la última entrevista que dio. Y hay muchos momentos de la película que es él hablando de la no aprobación de su padre. Un padre que era un facineroso, un apostador, que nada, era un bardo absoluto. Y todo el tiempo él volviendo a eso y a esa cosa que nunca pudo cerrar con el padre. Y me llama la atención tres personalidades, tres tipos muy hechos, muy importantes, que, o sea, Abe Brooks es gigante, Stallone ni hablar, y John Le Carré ni hablar, ¿no? Como sí, el más grande de todos. Muy loco eso, que cada uno a su manera y de distinta manera, perdón la repetición, pero digo, tenían este lugar de oscuridad con el padre, aún siendo exitosos. Y vi los tres documentales en el mismo mes o en las mismas semanas. Y me llamó la atención, ¿no? Como es un tema central en la vida de la gente. Vos decís, claro, que no somos exitosos por culpa de nuestros padres, que nos quisieron y nos cuidaron y nos dieron todas las posibilidades para... Creo que, no sé uno qué prefiere, si no ser exitoso y no tener traumas con los padres, o ser exitoso y tener traumas con los padres. No sé, si me dan a elegir... Sí. Pero bueno, pará, esta gente la pasa muy mal. Para que sea el tema central de un documental sobre su vida, Stallone, que creo que no, o sea, o John Le Carré, que es Dios, ¿no? Y es tema central en su vida y en su documental. Pero me llamó la atención la relación de... Huellas. Qué loco, ¿no? ¿Ustedes no vieron ninguno de los dos? No. Pero los recomiendo porque son muy buenos. Ahí. Y hablando de trauma, también vi el documental de Milli Vanilli, ¿no? No sé si quieren ahondar eso. Pobre gente, lo mal que la pasó. ¿Hay un documental? Sí, está en Netflix ese. Mirá. Está muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Están revisitando los 80s en Netflix? Y bueno, hay que escarbar, sí. Todo el tiempo están revisitando los 80s. Porque habían hecho uno de Guam hace poco. Muy bueno también, Guam. Bueno. Como verán, estoy viendo mucho. Estás al día, está bien. No estoy tan al día a nivel ficción, pero... No sé. A nivel documental, sí. Sí. Me parece muy bien. Sí. Yo de ficción sí puedo decir que vi la película argentina del año. ¿Exagero? ¿Es una de terror? Yo creo que ya estás exagerando de entrada, pero bueno, te lo vamos a dejar pasar. Desmentime. Sí, obvio que te desmiento, porque vi otras películas argentinas que para mí son las películas argentinas del año. Bueno. Mis películas argentinas del año son Eureka, Puan y Los Delincuentes. Esas son mis tres películas argentinas del año. ¿Y te gustaron menos que Cuando se echa la maldad? Más que más, Cuando se echa la maldad. Sí. Bueno. Y Cuando se echa la maldad me parece una muy buena película que me gustó. ¿Una de las cinco mejores películas del año? Puede ser. No vi muchas películas. Argentinas, decís. Argentinas. Sí. Bueno, pero vamos a hablar un poquito de Cuando se echa la maldad, si les parece. O sea, las otras son todas pelis muy buenas, por supuesto. Cuando se echa la maldad es la nueva película de Demián Rugna, el director de películas como Aterrados, su obra inmediatamente anterior, Como no sabes con quién estás hablando, una comedia que recomiendo fuertemente que vean, La última entrada y Malditos sean, que son The Last Gateway y Malditos sean, que son sus largos anteriores. También es el director de El corto del mate amargo. Digo porque lo van a disfrutar mucho, está en YouTube. Bueno. Pero bueno, lo suyo es un poco el terror y cada vez es más el terror. Después de Aterrados, que es una película de terror muy efectiva, para mí la mejor película de terror concreto que se hizo en Argentina, se planteó un tema en su carrera, ¿no? Porque estaba la posibilidad de hacer la remake en Estados Unidos, dirigida por él, de Aterrados, pero la pandemia y algunas idas y vueltas empresariales de alto vuelo pusieron un poco en pausa ese proyecto. En el mientras tanto, Rugna siguió escribiendo y siguió haciendo cosas. Y de allí salió el proyecto de Cuando acecha la maldad, una película muy difícil de describir en cuanto a lo que te pasa cuando la ves, porque es una película que te ofrece una experiencia física que pocas películas, y en especial, diría, muy pocas o casi ninguna película argentina ofrece. Es una película muy violenta, con ideas muy salvajes, que no solo no es apta para impresionables, sino que puede llegar a perseguirte varios días por algunas imágenes gráficas, pero sobre todo por esta cosa de sensación, ¿no? Está buenísimo cuando vas al cine y ves una película que de alguna forma te termina afectando físicamente, te duele desde algún lugar. Es una película que tiene un guión sumamente inteligente, que al igual que Aterrados, en vez de cerrar, sigue abriendo trama, sigue expandiendo universo y no explica mucho. Y ese no explicar mucho, que en Aterrados también funciona muy bien, me parece que es clave. Y Rugna, que es un gran guionista, encontró una forma de hacer con ello algo diferencial. ¿Qué pasó? Hizo la película después de Aterrados con el apoyo de una plataforma norteamericana. Empezó un recorrido en festivales insuperable, porque estuvo en todos los festivales de cine de género más importantes, empezando en Midnight Madness, yendo al Fantastic Fest en Estados Unidos, siempre me olvido el otro en Estados Unidos, y después a Sitges, en el medio estrenando en ese mismo país, en Estados Unidos, me repito, en 700 salas. ¿Qué pasó? Se transformó en un objeto de culto instantáneo. Creció mucho. En internet. Al toque. En internet la están votando como una de las películas del año de terror. En un año que igual tampoco sobresalen muchas, lo cual es mejor y es más beneficioso. Y probablemente termine en la lista de las 10 mejores películas de terror del año. Y le pasan cosas muy extrañas. Como por ejemplo, en TikTok, una de las escenas más violentas de la película, que implica un perro, solo voy a contar eso, fue subida. Esa escena fue subida a TikTok y tiene 50 millones de reproducciones. No, o sea, pero es un spoiler gigantesco. Es un spoiler gigantesco, pero por otro lado, no es nada comparado a todo lo que pasa en la película. Vale, la ficha también es un spoiler. Hay muchos spoilers porque es una película que pasan muchas cosas. Sí, y sí. Eso me parece que también es justamente lo inteligente, ¿no? Que todo el tiempo te están llevando a otro lado. Todo el tiempo avanza la narración hacia otro lugar. No solo físicamente, porque hay algo de road movie, ponele. Sino porque también la trama se va ampliando, como decía, hacia lugares insospechados. Que redoblan la apuesta. La verdad, yo admiro mucho a Rugna, porque me parece un tipo muy honesto, muy sencillo y sumamente creativo. Y creo que en esta película llegó a un punto en lo narrativo, desde la dirección, sumamente interesante. Ya lo había hecho en Aterrados, pero acá dio un salto cualitativo, sin lugar a dudas. A mí lo que me parece es que le hace muy bien al cine de género argentino. Yo siempre tuve mis reparos con la historia del cine de género argentino. Me gustan muy pocas cosas. Y que un tipo como Rugna, después de Aterrado, suba la vara. Porque no es solamente que está él subiendo su propia vara, sino que le está diciendo al resto, che, flacos, o sea, equiparen, vamos desde acá. Sí. Porque si no, no se puede. Vamos a hacerla bien. Eso es lo que me gusta, como que pone una vara alta para el resto de la producción de género. Obviamente que después de cuestiones de guita, de producción, de lo que sale, hacer que tal cosa se plasme de esa manera en la pantalla, supongo que no debe ser fácil, no hablo solamente de ideas, sino a nivel presupuesto. Pero él la pone en un lugar de decir, bueno, se puede, yo puedo, así que traten de seguirme. Eso a mí, yo celebro eso, tipo que el cine de terror argentino no es más lo que yo pensaba. Con estas películas no es malo lo que yo pensaba. Entonces, lo que quiero ahora es, bueno, a ver cada película Dame de género. Más. Claro, ¿qué pasa? Tipo, bueno, que no sea Rugna, es otro. Bueno, pero mira que está la de Rugna que hizo esto. Está como ahora es ese modelo, ¿viste? Ese sí, espejo sí, sí. Que hay que hacer algo grosso. Y anda por ahí, porque claro. Esto está bueno. Se puede. Ya se pone la garra. En un momento en el que el terror está siendo un género muy visitado, ¿no? El terror está pasando su mejor momento y que aparezca una película argentina con rasgos autorales reales, con unas ideas muy salvajes y muy radicales también de cómo hacer las películas y de qué temas tocar y cómo tocarlos, me parece que es un distintivo interesante y sin lugar a duda hay Rugna para rato y sabemos que ya está siendo tentado con un montón de proyectos y cosas, así como están tratando de hacer ¿no? Proponiendo para hacer remakes de estos y hacer multiversos. A mí lo que más me gusta de la película es lo salvaje que es. Porque yo miro bastante cine de género, me gusta estar al día. Yo considero que este no es un buen año, por lo menos no como los dos anteriores, que había mucho. Este año es un año bastante mediocre. De todo lo que yo vi, hay cosas buenas y no hay tantas cosas tan buenas. Pero no es fácil encontrar una película así de salvaje. O sea, pues siempre está, se mide, tipo. Yo me imagino a los productores. Estoy fantaseando, ¿eh? Porque no, desconozco totalmente cómo es la cuestión. Me imagino a los productores diciendo, che, no vayas tan lejos, esta escena no me parece. Y él decir, voy, me mando. Es una salvajada. Yo cuando la vi dije, chabón, no podés hacer esto. Y eso me encanta. ¿Qué es lo que me pasaba con las películas de los 70 y de los 80? Ja, sí. O sea, ¿entendés? Como decir, bueno, por supuesto que hay, no es que no hay. No, pero es que, hay una instancia en donde el cine mainstream no se maneja en esos parámetros. Es que, claro, es que precisamente remite a un cine que no se está haciendo, remite a un cine que por ahí se hace en Asia. Bueno, sí, no, hay películas, no sé, norteamericanas o canadienses. O sea, es que hoy el cine norteamericano está bastante más pasteurizado por cuestiones de mercado, por cuestiones de corrección política, que en los últimos años viene pegando fuerte, y esta película no tiene ninguna corrección política, y está tan bien llevada adelante que digo no le puedes refutar. Lo que hace. No, podés horrorizarte. Sorprenderte, pero, eso, horrorizarte. Yo entiendo, yo conozco así espectadores que les molestó algunas cosas. Sí, sí. Pero está para eso. O sea, está bueno que la película moleste con determinadas escenas. Digo, es que además, es eso, si no te choquea. Es como a Lucio Fulci lo llamaron para hacer un juicio porque decía que habían matado 4 perros. En que, incomprobable, él decía que era muñeco, pero te juro que vos lo ves y para mí son perros descuartizados. No me acuerdo qué película. ¿Cómo era? No me acuerdo qué película era. Pero hay una escena donde para mí son 4 perros. Ahí tenés, o sea, una época en la que las cosas eran crueles. Crueles de verdad. Desmedidas, y qué sé yo, y el cine era choqueante y buscaba también eso. Y lo buscaba desde lugares también autorales, ¿no? O sea, digo, un Carpenter. Es que te la estás jugando. O sea, vos cuando tomás esa decisión, te la estás jugando. O sea, la próxima película. La gente que se enfrenta a la próxima película va a decir, este es el flaco que descuartizó dos perros, hizo determinada cosa, o sea, o parece que hizo tal cosa. Te la estás jugando, y eso es lo que me gusta, lo que más me gusta de esta película, más allá de que la película está bien, no soy tan fan como Pablo, pero me parece que está muy bien la película, pero sobre todo destaco su salvajismo, esa cosa de irse a la mierda. Sí, sí. Y con humor. Muchos momentos. Y buen humor. A mí el humor que tiene la película me parece que está bien. Negro, negrísimo, pero está bien hecho. Y está pasando el pequeño milagrito inesperado de encima es un éxito en cine, de que la película le está yendo bien. O sea, porque hay un boca a boca. En un momento en el que la industria de exhibición es una lástima, que aparezca una película argentina. Dos películas, porque con Puan pasó lo mismo. A Puan le fue muy bien. A Puan le empezó. Pero esta es la segunda. Empezó a ir un poquito mejor, y la verdad que le fue muy bien de espectadores y todo. Y es también una peli que hay que celebrar que se hagan películas así, que se hagan comedias inteligentes con. Es muy difícil. Para mí es como el cine de género. Hacer una comedia como Puan es muy difícil. Y sí. Las buenas, se hacen muchas comedias, pero a mí la verdad que muy pocas me hacen reír. Y Puan, no sé si me hizo reír tanto, pero me parece muy inteligente, ingeniosa. Claro, comedia por el género, por el jaja, que gracioso, no por el chiste, pero digo, que se hagan películas que tienen espíritu puesto en ese lugar y que no dejan de ser películas con cerebro, con propuestas y con talentos en todos los aspectos, está genial. Y a esa película, Puan le empezó a pasar el boca a boca, y lo mismo está pasando con Cuando se echa la maldad, que empezó con una cantidad que no recuerdo de salas, pero después a la semana siguiente no solo no le sacaron, sino que le aumentaron 35 salas más, y a la siguiente no le sacaron, sino que le sumaron 50 salas más, y ahora hoy, que es jueves cuando estamos grabando, es una nueva semana de la película, no sé cuántas le habrán agregado, pero sé que más. Y lleva a 170.000 espectadores. Lo cual, para el cine argentino, es triste decir que eso sea un milagro, pero es un milagro. Es mucho. Sí, hizo más que la película de Fernán Mirás con Natalia Oreiro. O sea, no sé cuál es. Casi muerta. Pero digo, que convoque más una película de terror con el boca a boca que una película con Natalia Oreiro, quiere decir que en cartelera una película de Natalia Oreiro no está Para mí está funcionando. pasando algo desde hace ya un tiempo, desde de pandemia para acá con el cine de género, que cualquier película funciona un poquito y se garpa, y garpa. Digo, se vienen estrenos de películas que no sé ni de quiénes son. Te digo, pues me llega la Sí. información. Y se van a estrenar películas que vos decís, ¿qué es esto? Y buscas, no sé, el director, nada, hizo dos series. Pero es una película de género, en un Bueno, todo, barco, pero es digo, o lo que sea, yo digo, todos los meses, está todas las funcionando. semanas tenés un estreno de terror. Sí. Es lo único que funciona Sí. regularmente, más allá de los superhéroes y todo, y que funciona, digo, con esto, con una película a la semana, o a lo sumo, si en una semana no hay, a la siguiente seguro. O sea, tenés tres estrenos de terror mínimo todos los meses, y eso habla de que hay un público que lo está bancando, obviamente. Y de un género que también, como decíamos, está bastante estancado y pasteurizado, salvo las excepciones. Esta es una de esas. Bueno, ¿qué más tenemos? Cerramos con historietas, ¿te Dale. parece? Así como. ¿Con qué? ¿Con el animador? ¿El animador, te parece? Bueno, No, dale. sí, hablemos de Juanungo. En realidad hablemos de Juan Sáez Valiente. Juan, un capo total, un historietista de primera. Es uno de los grandes artistas que tenemos en el país. Es un dibujante y guionista que se reinventa cada vez que agarra un proyecto. Ver el rango y la facilidad que tiene para manejarse desde lo gráfico en obras muy distintas entre sí Sí. es admirable. Realmente me parece que es uno de los grandes talentos. No sé, pienso en Pablo Paredes como otro de esos artistas que acomodan su estilo a poder hacer una cosa infantil, cariñosa y respetuosa con esos ejes, hacer algo que suena a la historieta de línea clara europea, o hacer personajes con, no, o, con barrocos, con diseños barrocos, digo, van de un lado al otro, y eso me parece que es muy admirable. Juan Sáez Valente hizo, entre otras genialidades, Sudestada, que es una historieta que tienen que leer. Realmente tienen que leer. Hablamos acá de Sudestada en algún momento. Hace años, Sí, ¿no? después trabajó en colaboración con Pablo de Santis en dos obras, en Cobalto y El Hipnotizador, que son Sí. buenísimas. Con Carlos Trillo hizo Sarna. Hizo muchos trabajos como solista. Me estoy quedando pelado. Juan Sáez Valiente de cómics, Conjuntivitis, la saga de Norton Gutiérrez, que es una de acción. Y después hizo una cosa que creo que solo él hizo esto. Lo convocaron Joan Sfar y Luis Trondheim, dos ídolos absolutos del cómic francés, para que haga uno de los episodios de Monsters de Don John o La Mazmorra. Eso es llegar. Eso es llegar. Trabajar en La Mazmorra con estos tipos es haber llegado a algo muy importante. Y pudiendo tener todo eso, el tipo se mete en proyectos personales que son alucinantes, como es el caso de... El animador. Proyecto más personal que este, no me imagino, porque cuenta la historia de los últimos días de la vida de su padre, un animador, un tipo que estaba enfermo ya con un cáncer terminal. Otro que tiene trauma con el padre, ¿viste? No, pero no No, es pero un no es trauma, ¿eh? trauma. No, Ah, no, no, no, justamente acá esto es es como hacer las paces es, con la muerte, me claro, parece. es como con mucho cariño. La historia comienza cuando llega un enfermero a cuidar al padre. El tipo vive solo, entonces necesita a alguien que esté con él todo el tiempo, porque ya no puede moverse mucho. Y el libro muestra la rutina de ese encuentro con, por un lado, los problemas relacionados con la enfermedad, los problemas de la familia también, y a la vez el animador tiene que hacer tiene un último trabajo por hacer. Entonces está mezclado esto, como la rutina del trabajo, de gente que viene haciendo animación en el viejo estilo, ya no en 3D todavía, si bien el 3D ya es cuando empieza, en el momento que está situada la historia ya estaba funcionando, Ellos hacen una animación cuadro por cuadro, moviendo el objeto animar para cada toma. Y el enfermero empieza a interesarse un poco. Hay una relación entre ellos que empieza mal, empieza muy tirante. Y de a poco, el padre, que es un mala onda tremendo, un mal llevado tremendo, empieza a ceder un poco y a prestarle más atención al enfermero y hasta llega a explicarle por momentos algunas cosas. Exacto. ¿Conté mucho? Contaste un poco mucho. Vale. Pero lo interesante que tiene es... Igual es un libro de 250 páginas más o menos. Son de 156 páginas y es muy interesante cómo trabaja el tempo de la narración, cómo trabaja lo que te va contando, cómo trabaja, cómo lo usa también como elemento dramático, ese trabajo de cuadro por cuadro. Sí. Cómo te habla de la animación, por qué la animación es una cosa y no debería ser otra. Cómo te muestra, cómo usa el punto de vista desde lo que está contando, desde a qué personaje seguís, cómo, en qué momento. Nada, es un trabajo lleno de sutilezas, con mucho corazón. Me parece realmente muy admirable. Yo creo que es el... probablemente uno de los mejores trabajos, si no el mejor, de Juan Ungo, se llama ahora, Juan Sáez Valiente. No funcionaba su nombre en otros idiomas, entonces por eso se puso como nombre Juan Ungo. Y me parece que su obra se enaltece con este libro, realmente. Que además es, como bien decís, algo muy biográfico, si bien... no es exactamente todo cierto. O sea, de hecho, él no aparece como personaje. Como está, hay como una ficción alrededor de la realidad. Sí, hay un epílogo que escribió. Donde él escribió, bueno, claro. Donde cuenta bien la historia del padre. Exacto. Y todo este universo, que es fascinante. El universo de la animación de la vieja escuela, como bien decís. Sí. Que está muy bien llevado adelante, muy bien metido en la trama. Es un libro realmente muy, muy admirable, ¿no? Me parece que el cómic argentino está también viviendo un gran momento, y con libros como este, que juegan en primera, sí, en cualquier lugar, está clarísimo. A mí me alucinó que está todo hecho con lápiz. Sí. Muy está sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. No hay colores, hay grises cuando debe haber. Hay un trabajo también muy cuidado desde ese lado, ¿no? Desde cómo diseñar a los personajes, cómo con un par de trazos, una mirada, ¿no? Claro, es el típico dibujo que parece fácil, que cualquiera puede hacerlo, pero no. No, no, porque después hay paisajes de la ciudad, hay toda una... Que son increíbles. Sí. Son increíbles. Realmente, Juan Ungo, te admiramos mucho. Juan Ungo, me mata que se llame Juan Ungo. Sí. Es un lindo seudónimo. Nada, me parece que hay que recomendar historietas. Llega Navidad, regálense historietas, chicos. Ok, papi. Sí, te cuesta más barato una historieta que cualquier otro regalo, créeme. Más barato te cuesta lo que una pizza. Bueno, cerramos acá. No, quiero recomendar una cosa que nunca recomendamos. ¿Qué? ¿Alguna vez recomendamos un canal de YouTube? Puede ser que... puede ser, pero... Lo insólito es que no me acuerdo cómo se llama el canal de YouTube. Pero hay una parada, pero hay una manera de... Pero búscalo ahora y... No, hay una manera de ubicarlo. Sí. Y aprovecho para recomendar otra cosa, pero... Yo vi una película australiana que se llama Chain Reaction, Reacción en Cadena. Pero no es la reacción en cadena de Keanu Reeves, que tiene una película que se llama así, sí, en los 90. Sino que hay otra, en el 80, del 80, una película australiana, muy chiquita, de un director que se llama Ian Barry, que no lo había visto nunca, tenía ahí perdida, sobre un accidente en una central nuclear, que un tipo que trabaja en la central nuclear quiere como... Bueno, lo empiezan a perseguir, no sé. La vi hace 15 días, pero me lo olvidé, obviamente. Muy buena, me encantó, pero la música me partió la cabeza. La hace un tal Andrew Thomas Wilson. Por supuesto, no está en Spotify. Yo dije, quiero escuchar esta música. Está subida en YouTube, el disco entero. Y es muy fácil de ubicar este canal de YouTube porque está solamente subida una sola. La podés ver una vez sola, digo, se ve. Está subida una vez sola, nadie la subió, nadie más. Y entras a ese canal y el flaco que la subió lo que hace es poner un vinilo de una banda de sonido. Vos ves cómo va corriendo, lo deja correr entero. Sí. Ese es el video. Y después lo da vuelta y te pone el lado 2. Y las bandas de sonido que tiene ese flaco No, no sabes, no sabes. Te caes de culo. Tiene unas 30, 40 bandas de sonido o 50. Y yo solamente escuché dos. Escuché la de Chain Reaction, que está entera, de una edición japonesa. No, es un disco inconseguible. Y la de Terminator. Qué lindo que fue ver el vinilo de Terminator, cómo va corriendo. Tiene Terminator 1, la 2. 1, la 1. Bueno, si ponen en YouTube Chain Reaction, Andrew Thomas Wilson, van a ir a este canal de YouTube, se los recomiendo. Pero es un placer. Tienen ahí para escuchar y mirar cómo corre un disquito de una banda de sonido de lujo. Qué lindo que la gente que hace estas cosas por nosotros y gratis. Así que no sé quién sos, flaco. Te Baby habla. did a bad, bad thing, se Lo llama encontré. el... Ahí está, lo encontró Paul. Baby did a bad, bad thing es el nombre del canal. Ahí está. Entren a ese canal. Es muy lindo lo que hizo ese muchacho. Y bueno, escuchen esta banda de sonido de Chain Reaction. Eso es lo que quería decir. Y si pueden ver la película, mejor, porque está buenísima. Excelente. Bueno, muy bien. Con eso nos vamos. Tomamos nota. Y gracias, vamos. Chicas. Gracias, chicos. Chicos, vamos a hacer una. Comer, comer. Hasta la próxima. Buen fin de año. ¡Chau! ¡Feliz año nuevo!